Bueno, vamos a meternos en la situación que está viviendo el referente wichí Agustín Santillán. ¿Cuándo fue? El domingo por la tardecita recibimos de parte de la familia una nueva carta de Agustín, que ya lleva a esta altura 24 días de huelga de hambre. Es visitado por su familia nada más que los sábados y los domingos, a veces solo los domingos porque está a 400 kilómetros de distancia, y Gabriela, su compañera, su esposa, no siempre puede viajar. Cuando lo hace, creo que vale decirlo, porque le aportan los pasajes desde el Consejo Consultivo y Participativo Indígena que dirige Félix Díaz. La situación es angustiante. Agustín, en esa carta dice: si debo morir, moriré luchando por mi derecho. Gabriela le había pedido hace 10 días que dejara la huelga de hambre porque lo vio mal. Obviamente hace unos cuantos días que está con situaciones de mareos y bajas de presión y esas cosas que se dan obviamente cuando hay una huelga de hambre tan prolongada. Agustín le dijo, entiendo que intentando tranquilizarla, que si lo trasladaban a Las Lomitas, estamos hablando de la semana anterior, que si el lunes lo trasladaban a Las Lomitas, él sin dudas abandonaba la huelga de hambre, porque lo que más quería era que lo trasladaran para acercarse a su familia. Eso también lo dice en esta carta. La información que nosotros tenemos es que es bastante probable que esta semana efectivamente a Santillán lo vuelvan a llevar a la alcaidía de Las Lomitas, que era donde estaba cuando nosotros pudimos visitar el lugar, pero no nos dejaron visitarlo a él. Ahora, Agustín debería estar libre. Eso me acordaba de lo que dijiste vos la vez pasada, hace unos cuantos jueves. Si esto no fuera Formosa, tendría que salir en libertad porque sí. Se fueron cayendo, claro, las prisiones preventivas por las causas que todavía siguen en proceso, pero no eran para prisión, para estar detenido, digamos. Claro, nosotros cuando publicamos la nota en la que se cayó la última prisión preventiva, debatimos bastante internamente qué título le poníamos, porque el título habitual en cualquier otro lugar hubiera sido que recuperaba su libertad. Claro. Se cayó la última prisión preventiva que tenía y la Cámara ni siquiera revocó la prisión, sino que declaró nulo el procesamiento de toda la actuación del juez López Picavea. Le mandó de vuelta el expediente y, sin embargo, el juez López Picavea, cuando regresó de sus vacaciones, denegó el pedido de excarcelación, tardó 10 días en responder un pronto despacho y este día lunes respondió con la negativa. Negó la excarcelación, o sea que otra vez el abogado Daniel Cabrera va a tener que ir a la Cámara en la ciudad de Formosa a pedir que se revoque pedir la excarcelación a la Cámara, pero la Cámara no puede excarcelarlo, lo tiene que excarcelar el juez. Picavea, que lo tiene preso ilegalmente. Cualquier abogado que vos consultes a esta altura te dice, ya no se trata de causas armadas o no armadas, no puede estar preso, no tiene una prisión preventiva vigente, claro, no puede estar preso. Pero en aquella nota tomamos la precaución de poner, pero como es Formosa, quizás no lo liberen. Bueno, efectivamente no lo liberaron. Han pasado ya casi 15 días de esa caída de la última prisión preventiva y Agustín Santillán sigue preso también están presos en la alcaldía de Formosa Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías por las mismas causas por las que está preso él. Los dos muchachos que habían venido a Buenos Aires a tener atención médica después de las notas que nosotros publicamos, padre e hijo, que perdieron uno de sus ojos, cada uno, por balas policiales en diferentes circunstancias. Ya regresaron allí. Santiago Torres, que es a quien nosotros habíamos visto allá y que fue el caso que más nos preocupó, no hizo una parte del tratamiento y no se aguantó estar en la ciudad y pidió que le pusiera el pasaje de vuelta y lo mandaron de vuelta para allá, para Ingeniero Juárez, pero de todas maneras sí pudo acceder a una parte del tratamiento y le mejoraron esa desatención que tenía, con un trapo sucio tapándole el ojo que estaba infectado. Que perdió. Digamos, claro, y que estaba la herida infectada, eso ya fue reparado aquí, por suerte fue curado, y lo mandaron con los cuidados para allá. Su papá se quedó un tiempo más, pero tengo entendido que también ya regresó hacia Ingeniero Juárez. Recordemos que el policía Chamorro, responsable de la pérdida del ojo, está libre y sigue estando en la fuerza. Ah, sí, sí, claro. Esto lo recordamos porque, digamos, estamos hablando de Agustín, preso, y de los otros dos compañeros, y el policía Chamorro, libre y en la fuerza policíaca de Formosa. Por supuesto, eso casi que ni siquiera hacía falta aclararlo. de tan obvio que es, ¿no? Y qué cosa. Como uno naturaliza estas cosas y termina no aclarándolas. Haces bien, más allá de la ironía, en aclararlo, porque no debemos naturalizar de ningún modo esta circunstancia. También me dicen que la semana próxima Félix Díaz va a volver a ir a Formosa, en su provincia, viaja habitualmente, ya sea por este tipo de situaciones o porque va a su propia comunidad. Pero me dicen que no va a ir solo y va a ir acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj. Abruj va a ir a Formosa. Yo entiendo que como... Está bien, ¿no? Lo entiendo igual como parte de la campaña y parte de la presión política que se fue generando con la causa de Agustín Santillán. Uno no tiene demasiadas esperanzas de que Abruj haga algo por Santillán, por Delgado, por Frías, por los huichí de Ingeniero Juárez, pero de todas maneras... Está el viaje, es una presión más. Habrá que ver qué hace, qué dice. Y ojo, no va a ser bien recibido a Abruj en la provincia de Formosa. De hecho, lo que me comentan es que había descartado el viaje porque le habían dicho, si vos pisás acá, nosotros te vamos a escrachar. Y Abruj habría, pongámoslo en condicional, suspendido su viaje. Y ahora lo va a realizar de vuelta la semana entrante. Pero esta amenaza del scratch, ¿de dónde venía? ¿De la gente de Gildo? Del gobierno de Formosa, exactamente. Claro, para ellos es la oposición, digamos, ¿no? El que va. Digamos. ¿Qué problema, Fernando? Yo la verdad que no sé con quién quedarme, porque digo, que vaya Abruj como secretario de Derechos Humanos está muy bien. Claro. ¿Qué va con Cecilia Pando, que es amiga de él? Sí, sí, bueno, calculo que por eso también va a ir acompañado por Félix Díaz, porque seguramente también entenderá que estará más cuidado, aunque Félix también recibe mucho repudio de parte del gobierno de Formosa cuando llega y hay todo tipo de denuncias en su contra. Vamos a seguir con el tema y lo vamos a hacer como intentamos siempre, hacerlo, que es a través de las voces de los implicados, de los familiares directos. Vamos a charlar, aunque sea un ratito cortito, para no molestarla demasiado, y además nos queda poco de programa, con Gabriela Torres, que es la esposa de Agustín Santillán. Gabriela, me da mucho gusto escuchar tu voz. Te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos nuevamente. Sí, hola Fernando. Acá todavía estamos muy mal por la noticia que nos llegó ayer, que negaron la libertad de Agustín. Uh-huh. Sí, recién estuvimos contando, estamos aquí con Graciela Carballo acompañándome, y estuvimos contando de esta cuestión que ya es ilegal, digamos, ya si las causas estaban armadas, ahora la situación es directamente ilegal. No, Agustín no debería estar preso y sin embargo el juez López Picavea vuelve a rechazar la excarcelación. ¿Vos lo viste a Agustín el domingo, que fue el momento en que él te entregó? El domingo. El momento en que él te entregó esta carta que luego nos enviaste. Sí, el domingo estuve con él y todavía sigue con la huelga de hambre, pero hoy me mandó un mensaje el abogado que ya lo trajeron acá a Las Lomitas. Ah, ya está en Las Lomitas, hoy lo Ya trasladaron a está Las en Las Lomitas. Lomitas, sí, hoy. Bien, bueno, eso dentro de la mala situación general es una buena noticia, ¿no? Porque vos Sí, no vas a tener que esperar. ahora voy a intentar de ir a verlo para saber si va a levantar la huelga de hambre, porque eso es lo que más queremos nosotros, queremos que levante la huelga, pero no, cuando fui no pude convencerlo de que levante la huelga. Y hoy voy a intentar de ir para que levante la huelga. Él te había dicho que si lo trasladaba a Las Lomitas la iba a levantar. Sí, me dijo. Por eso quiero ir y hablar con él y para que me confirme si va a levantar la huelga o ya levantó. Bueno, seguramente la va a levantar. Agustín es una persona que evidentemente está demostrando, Gabriela, una entereza y una fortaleza enorme, ¿no? En este tiempo. No han logrado quebrar lo que es lo que claramente están buscando y no lo han conseguido. Así que suponemos que desde ese lugar de inteligencia que él tiene va a levantar hoy o ya habrá levantado la huelga de hambre. Sí, estoy esperando que me llame el abogado, que me dijo que iba a ir a ver en la alcaldía, me iba a informar cómo está él. Sí, Bien. ya levanta la huelga, pero también estamos muy preocupados porque acá dice que la policía están juntando dirigentes de cada comunidad porque dicen que quieren entrar a las comunidades porque ¿Cómo es eso, Gabriela, que la policía está intentando entrar a las comunidades o que está juntando gente para que entre a las comunidades? ¿Cómo es? sí, está juntando gente a los referentes para que los referentes firmen, es como un permiso que ellos entren en las comunidades y hacen allanamiento casa por casa en todas las comunidades. Bueno, vamos a averiguar después un poco más de esto que nos contás Sí, porque. el abogado me estaba averiguando y me iba a avisar ahora cómo es ese tema, porque recién vinieron gente y me preguntaban, pero todavía no sé nada. También estamos preocupados porque no, todavía no sabemos nada, todavía no está confirmado. Gabriela, habla Graciela. Fundamentalmente quería saludarte y darte toda nuestra solidaridad y bueno, el pedido de que Agustín deje la huelga de hambre. Y bueno, estamos atentos a esto último que has dicho, ¿no? La entrada de la policía a las comunidades, con qué objetivos, por qué situaciones y demás. Vamos a estar pendientes. Eso también nosotros queríamos saber y ya el abogado está averiguando por qué querían hacer eso la policía. Bueno. Bueno, quiero decir una cosa más, porque recién resaltaba la fortaleza de Agustín, y también hay que decir que vos estás De Gabriela. demostrando, sí, en todo este proceso, Gabriela, no solo de acompañamiento para con tu esposo, con Agustín, que sería lo natural, sino que también te has tenido que poner, digamos, la lucha por su libertad, en tus espaldas. Y con las dificultades que supone, digamos, hacer la vida familiar sin Agustín y además tener que recorrer estas largas distancias que recorriste este último mes para ir a Formosa y sostener la lucha y estar difundiendo como estás difundiendo. Creo que si Agustín va a estar libre en poco tiempo, cosa que ojalá sea así, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Es insostenible su prisión ya, será también por tu aporte en esa lucha todos los días, aunque sea angustiante la situación, ¿sí? Quería decirte eso también. Es muy doloroso porque acá no tengo libertad. Salgo a buscar alimento y me siguen los de inteligencia entro a un kiosco, un almacén, y entran también para ver qué compro. Todo eso, voy a la terminal y salgo de mi casa y ella me sigue una moto, llego a la terminal y me sacan fotos, sin disimular nada. Y subo al colectivo y me sacan otra foto y se ve que está haciendo una llamada y no, claro. No sé por qué hacen eso. Bueno, Gabriela. Todas las veces que estamos en la terminal, voy a la terminal y me pasa eso. Claro, sí, sin duda. No hay posibilidad de dudar de lo que estás contando. Es así en Formosa, ¿no? Cuando alguien se convierte en una referencia y en una voz difusora, rápidamente aparecen los servicios de inteligencia para hacer notar su presencia, para atemorizar, para... Pero bueno. Bueno, Gabriela, te mandamos un abrazo enorme y estamos acá a la espera de las novedades como siempre, ¿sí? Sí, cualquier cosa le aviso. Estoy esperando la llamada del abogado para que me confirme si Agustín ya levantó la huelga de hambre, porque eso es lo que más nos preocupa por la salud de él. Claro. Te mando un abrazo enorme. Y no, gracias a ustedes por llamarme y por difundir todo lo que está pasando con Agustín. Un beso. Gabriela. Chao. Hemos charlado con Gabriela Torres, la esposa de Agustín. Digo, más allá, entendamos la situación, más allá de que esté el esposo preso, es enormemente valiente lo que hace Gabriela. O sea, imaginémonos esta situación en la dictadura militar, porque es lo que está pasando. Sí. Digamos, en Formosa pasa eso. En Formosa puede no haber secuestro, digamos, ¿no? Para hacer la comparación con la última dictadura cívico-militar. Pero todo lo demás es de dictadura, digamos, ¿no? Esta cosa de los servicios de inteligencia, que a donde mirás para los costados te hacen notar que están ahí vigilándote, es tremendo. Imagínense que si nosotros lo sufrimos con 4 días de estar ahí, lo que es vivir constantemente así. Sí, sí. En esas condiciones. Cuando nosotros pisamos Formosa y lo primero que hicimos fue, porque íbamos con una red de enlace en el territorio, y nos juntamos con los compañeros y las compañeras de la PDH de Formosa, terminamos de entender ahí la situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los propios organismos de derechos humanos tienen naturalizado eso. Tiene naturalizado esta cosa, ¿no? De los seguimientos, casi que hasta intentaban bajarle el tenor de preocupación con el que nosotros llegamos. Después, cuando pasó lo que pasó, y ese acecho, y esa búsqueda policial, y el acecho después en el hotel, fueron también los primeros en decir, no, bueno, esto ya cambió de color, es grave. Y hasta querían presentar un habeas corpus preventivo, y además nos destinaron compañeros y compañeras que nos acompañaron en los 2 días que nos quedaban de permanencia en Formosa, porque obviamente al estar prevenidos de la situación, nosotros habíamos ido no solo con la red de compañeros y compañeras conteniendo y sabiendo de la situación probable que después se dio aquí en Buenos Aires, sino también con los contactos necesarios en la provincia de Formosa para no estar solos allí. Es triste escucharla a Gabriela así, sí. La verdad es que es muy triste. Y ahora qué mujer valiente, ¿no? Porque muy. Una mujer que ha vivido criando a su familia y demás, encontrarse en esta situación y afrontarla con esos ovarios, realmente es muy valiente, Gabriela. Sí, sobre todo por el poder al que se están enfrentando, ¿no? Sí, claro. No es solo un gobierno. No es moco de pavo. No es solo un gobierno. Uh-huh. O sea, nosotros nos volvimos con la percepción de haber visitado una provincia tomada por el narcotráfico. Uh-huh. Digamos, no lo que se dice, por ejemplo, de Rosario, no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? De presencia, digamos, en los barrios de los narcos, o lo que se puede ver aquí también en la capital, en las grandes ciudades, que hay mucha más presencia narco en los barrios. Nosotros lo que pudimos ver ahí es el poder en el narcotráfico, o el narcotráfico en el poder. Eso te iba a decir. Creo que es al revés la ecuación, es el narcotráfico en el poder. Y eso sin dudas hace todo mucho más complejo, e incluso lo hace más complejo de contar para nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente nosotros no nos interesa solo contar, sino también que nos interesa cuidar a las personas que están allí, y que al fin y al cabo por eso también nos tomamos el trabajo de viajar, ¿no? No para exponerlos más. Pero es una situación muy compleja, porque a la vez los únicos que denuncian son las familias huichí. Y uno entiende que son los únicos que denuncian porque están tan jugados que sí, ya nada les cabe, ¿no? Y el resto de los actores, todos se cuidan de eso. O te lo charlan por lo bajo o en privado, pero no lo van a decir en público. Y los huichí denuncian, ¿no? Hace poco salieron una serie de notas en el Diario Popular que fueron tomadas por otros diarios de alcance nacional, dando cuenta de la utilización de huichí y de pilagá para cruzar, los usan como mulas para cruzar la droga de la frontera bajo amenaza, digamos, no, o sea, no es que lo hacen porque ni siquiera porque están, como sucede en general en todas las circunstancias con la gente que trabaja muleando, digamos, de algún modo, que tiene que ver con la precarización y con la necesidad. No, en este caso es directamente bajo amenaza, ¿no? Bajo amenaza de sus familias. Bueno, nada, una situación tremenda. Veremos cómo sigue. Yo creo que la situación de Santillán es insostenible, y el regreso a las Lomitas me parece que es el primer paso para una libertad próxima. No sé cuándo, pero imagino que si vuelve a las Lomitas es como un paso intermedio, ¿no?